la tumba, hermano. Amén. Se había desconectado el wifi. Amén. Ya, hermano. Amén. Amén. Aquí estamos, hermano. Cuando manden más, vamos con la palabra. Amén. ¿Le damos nomás, hermano? Amén, sí, amén. Mis hermanos ahora tienen la aceptación de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro, los labios de nuestro pastor Juan Escobedo, que el Señor revista. Y muchas gracias a nuestro pastor. Amén. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Bueno, la verdad es que este es el problema que tenemos con las conexiones, hermano. Se nos había perdido el internet, anduvimos en mucha tumba, hermano, ahí por las partes profundas de la tierra, hermano, tratando de encontrar el internet. Pero gracias a Dios que lo encontramos, hermano, y aquí estamos nuevamente. Bendito el Cordero de Dios. Bien. Que Dios nos revista de su gracia. Usted clamando por la palabra para que Dios nos pueda usar en beneficio suyo, hermano. Amén. Amén. Bueno, la verdad, hermano querido, que esta palabra que hemos leído es una palabra que a lo mejor el cristiano ya la conoce de memoria. Usted, que es muy bueno para leer la palabra del Señor, se sabe de memoria este pasaje, ¿no es cierto? Entonces, solamente vamos a hablar lo que Dios nos dé en cuanto a la alimentación, dice, de los 5.000. ¿Sabe lo que cuesta hacer un almuerzo para 10 personas, hermano, en una casa? ¿Me entiende? Aquí en mi casa, por la misericordia de Dios, somos 4 personas, 5 con mi suegro en la semana, ¿no es cierto? Y a veces nos encontramos con que hay comida para cada uno. Todas las comidas distintas, hermano. Porque estamos en un plan de adelgazar. Así que cocinar, ¿no es cierto?, para cada uno, hay que ver qué cuesta, hermano. ¿Me entiende? Imagínese para 5.000 hombres y más encima judíos rabiosos, ¿no es cierto?, que andaban todos enojados. Y después considerando, sin considerar las mujeres y los niños. Así que había que dar pancito y con pescado, hermano querido. Imagínese, el Señor dice la palabra de Dios que tuvo compasión porque había tanta gente, hermano querido, en este pasaje de la alimentación de los 5.000, que la verdad es que no podían caminar, no podían tener una intimidad porque el Señor necesitaba, en último caso, darle instrucción a su discípulo, necesitaba en algunos casos reprenderlo y decirle, mira, hiciste mal esto, hiciste bien esto otro. ¿Y qué es lo que pasó? Que al final, ¿no es cierto?, suben a una barca, atraviesan, van a la otra orilla del mar de Galilea, y la gente que no quiso dejarlo lo siguió por la orilla. Ah, van a ir a tal parte, sigámoslo. Y lo siguió, y se apuraron y llegaron antes que el Señor. Y cuando el Señor los vio que iban rodeando, dijo, ya me pillaron de nuevo. Y el Señor otra vez lo pillaron, pero no era la molestia para el Señor, la molestia era para los discípulos, que prácticamente no querían que se acercaran al maestro, ni que lo tocaran los niños, ni que lo tocaran los ancianos. Era una molestia para ellos, pero el Señor tenía compasión de la gente, ¿me entiende? El Señor tenía compasión de todas esas personas. Personas necesitadas, personas que estaban enfermas, personas que tenían necesidad espiritual, ¿me entiende? Y el Señor tuvo compasión de ellos porque dice que eran como ovejas sin pastor. ¿Se da cuenta? Así es que la compasión que tuvo el Señor es tan grande, hermano querido, que nos damos cuenta que en realidad no se acaba el amor y la compasión de Dios, porque dice que Él es eterno. Como fue ayer, ¿me entiende? Será hoy día, es hoy día y será mañana. El Señor sigue siendo compasivo. Y se ha fijado usted que nosotros muchas veces somos descuidados con el Señor. A veces ni siquiera nos preocupamos de las cosas de Dios, andamos preocupados de nuestros quehaceres y el Señor nos mira con ojos de amor, con misericordia. Y nos provee el alimento a la mesa, nos provee el abrigo, el vestido, la buena zapatilla, el buen calzado para las mujeres, para los varones. Dios tiene compasión. Pero ¿dónde radica la compasión del Señor? En que muchas veces el ser humano anda de tumbo en tumbo, escuche bien, hermano, anda de tumbo en tumbo, porque le pone oído a las cosas de la vida, a las cosas que pasan alrededor, pero no le pone oído al Señor. ¿Se da cuenta? No le pone oído al Señor. Así que son como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces el mismo cristiano prefiere escuchar al qué dirán de la gente, al común, al comentario común del ser humano, por ejemplo, en un país. No, si va a venir, ¿no es cierto?, la embarrada, va a quedar la embarrada con el país, no, el gobierno está haciéndolo mal. Mire, hay tantos comentarios, pero lo que sí yo le puedo asegurar, ¿me entiende?, con una verdad que yo he comprobado, que el único que promete y cumple se llama Jesucristo el Señor. Bien, así es. Porque los gobernantes de esta tierra mienten. Los gobernantes de esta tierra sacan provecho. Aún así tenemos que respetarlos, pero el único que no miente se llama Jesucristo el Señor. Así que si en el país dicen, ¿saben qué? Se robaron toda la plata de la AFP y quedamos sin ni uno. ¿Qué dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. No sabe nada, el gobierno, ¿no es cierto?, se robaron toda la plata como lo hicieron en Argentina, que tenían la plata escondida en los conventos, que tenían la plata escondida, ¿no es cierto?, enterrada en el jardín, los políticos. Así también pasó en Chile, quedamos sin ni uno. Los bancos se robaron la plata y quedamos sin ningún ahorro. Pero el Señor Jesucristo nos mira con compasión. Él es el que provee al cristiano. ¿Me entiende? Si Dios le ha permitido a usted, escúcheme bien, si Dios le ha permitido a usted tener una moneda, un billete guardado en el colchón, agradézcale al Señor que tiene esas moneditas en su casa. Pero nosotros no dependemos de esos ahorros, hermano. Nosotros no dependemos de esos ahorros. Aunque no tengamos ni uno en el colchón, aunque no haya ni uno en el monedero, el Señor tiene para darle a sus hijos, hermano querido. ¿Me entiende? Él es el que alimenta a sus hijos. Así que no esté pensando de que si le va de mal en peor al país, nosotros vamos a ir igual de tumbo en tumbo sin saber qué hacer. No, hermano querido, no. No, cuando hay confianza en el Señor premia esa fe. Y el Señor se agrada y se goza y no le falta nada al cristiano. ¿Me entiende? Pero cuando el cristiano se olvida del Señor y anda pensando en lo que tiene guardado y que voy a invertir en esto y que voy a gastar en esto otro y que voy a hacer todas estas cosas y no se preocupa del Señor, ¿qué piensa usted que hace Dios? Le quita mejor lo que tiene porque no anda preocupado de Dios. Le hace mal la bendición material. ¿Se da cuenta? Ayúdenos el Señor a entender que el propósito de tener esas moneditas guardadas en el colchón que Dios nos da es para que tengamos, ¿no es cierto?, más cautela, para que estemos más tranquilos. Pero nuestra confianza, ¿dónde está? En el Señor Jesucristo. Él es el que alimenta a los 5.000 de un país. Él es el que alimenta a los pueblos. ¿Me entiende? Él es el que da. Si supiera el gobierno que es Dios el que les bendice, si supiera los países que es Dios el que distribuye el alimento, ¿me entiende? No estarían mirándolo de lejos ni diciendo el de arriba como que si no tuviera nada que ver con nosotros. Y a pesar de eso, a pesar de que se le desprecia, el Señor tiene misericordia. Oiga. Qué bueno es el Señor que aún así tiene misericordia de personas que andan lejos de Dios, que a veces ni le respetan ni le temen, pero aún así Dios tiene misericordia, porque Él es bueno. Su naturaleza es hacer el bien. La naturaleza de Dios es estar, ¿no es cierto?, al lado del ser humano, a ver si clama, ¿me entiende? Es cierto que dice la palabra de Dios, hermano, que Dios está enojado con el inconverso, con el ser humano, porque no le busca ni le adora. Pero como un padre misericordioso, está llamándolos como a hijos menores, porque se da cuenta de que el hijo menor, estamos hablando del mundo, se fue para el mundo, por hermano querido, ¿me entiende? El inconverso. Pero nosotros que estamos en el Evangelio, que somos los hijos mayores, ¿qué nos dice el Señor? Todo lo que tengo es tuyo, hijo mío. ¿Se da cuenta? Todo lo que yo tengo es tuyo, dice el Señor. Así que no esté pensando, no tengo nada, soy pobre. No. Si usted no tuviera un padre rico, sería pobre, hermano, sería pobre, hermana. Pero tiene un padre rico. Y sabe que el cristiano vibra cuando crea la promesa de Jesús. Vibra de gozo y de alegría porque sabe que estas palabras no son mentiras, hermano. ¿Me entiende? Cuando el Señor dice estas cosas y el cristiano entiende de que Jesús, Dios no cambia, va a estar gozoso porque escucha algo que es real y verdadero, hermano. Bendito el Cordero de Dios. Así que, hermano, nunca más estemos amedrentados de la situación del país. ¿Saben lo que tiene usted? Lo mejor, la herramienta más efectiva, la oración, hermano querido, la oración. Una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer sirofenicia, una mujer que era de Siria, que no era del pueblo de Dios, fue a golpearle la puerta al Señor y se presentó: maestro, maestro, mi hija está enferma, mi hija tiene problemas. Y el Señor se hizo como que no la vio, pasó por allá, ¿no es cierto? Y volvía a gritar: maestro, ten misericordia, hijo de David. Y el Señor se da vuelta y más encima la ofende, pero no porque fuera malo, sino para probarla. Mujer, le dijo, yo he venido a alimento a los hijos, no a los perrillos, le dijo. Y la mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor se sorprendió tanto de esa fe, porque entendió de que esa mujer había entendido el mensaje mejor que Israel, fíjese. Esa mujer sabía que Jesús era un hombre misericordioso, amoroso, compasivo, y que no iba a dejar el clamor de una madre sin responder. ¿Se da cuenta? Así que fue, el Señor le dijo, mujer, nunca había visto tanta fe, ni en Israel. Y le respondió su petición, bendito el Cordero de Dios. ¿No hará mucho más el Señor con los hijos que con los perrillos? Bendito el Cordero de Dios. Así que no esté preocupado, porque el temor, hermano, escuche bien, el temor, el miedo es una herramienta de Satanás, el diablo, que la utiliza tan bien para infundir temor, para que el cristiano se enferme psicológicamente. Cuando usted le da lugar al temor, que estamos mal, que el gobierno está mal, que nos van a robar los fondos, que no vamos a tener cómo alimentarnos, que nos vamos a convertir en una segunda Venezuela, que nos vamos a convertir en una Cuba. Ora al Señor, porque si el Señor escuchó el clamor de una mujer que era israelita, como esta mujer sirofenicia, también escuchará el clamor de sus hijos, que están pidiéndole que bendiga este país, que Dios dé buenas autoridades, que Dios tome los destinos de esta patria para que seamos bendecidos y no nos falte, hermano querido. Amén. Así que tómelo por la fe, hermano querido. Tome por la fe estas palabras. El Señor sabe la necesidad que tenemos día tras día. Pero usted no haga caso del temor de las palabras que escucha. No, no. El Señor tiene en abundancia, hermano querido, para con sus hijos. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde, ¿no es cierto?, nuestras vidas a través de esta palabra. La verdad es que no puedo extenderme mucho, porque hoy día tengo que ir a trabajar un ratito más, hermano querido. Tengo que ir, ¿no es cierto?, a mis labores diarias. Pero el Señor Jesucristo está, ¿no es cierto?, a nuestro lado. Amén. Bien, hermano querido. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Con esto termino, mire. La verdad es que el Señor, creemos de que hizo un milagro, porque en los evangelios aparece de que el Señor alimentó a 4.000 y alimentó a 5.000. Y pensamos que el Señor, ¿no es cierto?, hizo dos milagros nomás en la Biblia de alimentar, pero no. El Señor alimentó a muchas personas, ¿me entiende? Los alimentó, pero día tras día las personas tenían que alimentarse, y día tras día el Señor alimentó a un sinnúmero de personas que andaban como ovejas sin pastor, que andaban desalentados, tristes, amargados, como a veces anda el cristiano, que anda pensativo, dubitativo, pensando que Dios no le responde, pensando que Dios no es bueno. Y yo he visto que Dios es tan misericordioso con algunas personas y no se dan cuenta que Dios tiene amor y les rodea todos los días. Cristianos que debieran a lo mejor estar pasando situaciones terribles, y Dios tiene misericordia. Y Dios le guarda la familia, y Dios le guarda la casa, le guarda el auto cuando andan manejando, le guarda la casa de incendio, le cuida la casa de los robos. Y no se da cuenta el cristiano del amor de Dios, hermano. Así es, Pero yo he visto cristianos que no se dan ni cuenta, no se dan ni por enterado que el Espíritu de Dios está trabajando alrededor de ellos, ¿me entiendes? Y no le agradecen a Dios su misericordia, su bondad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado a nuestros hijos para que no sufran accidentes? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros para que no suframos accidentes? ¿Nos ha librado en la noche para que no nos ahoguemos, para que no nos dé un ataque cardíaco? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido piedad de nuestras vidas, hermano querido, y no nos damos cuenta? Pero si entendiéramos que Dios es misericordioso, estaríamos más que agradecidos con el Dios verdadero. Bendito el Señor. Amén. Dios nos ama y somos ovejas de su redil. Nosotros no somos ovejas sin pastor. Nosotros tenemos un pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Y Él responde por nosotros, hermano querido. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde, y para Dios honra y gloria.